7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigo. 11:07 de la mañana y estamos al aire de No nos queda otra. Esto es el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde, como todos los santos días. Pero hoy me toca no estar solo, como siempre en realidad. Y esta vez con este triunvirato que de Amartia que se llama miércoles y que los protagonistas son el señor Api Esbora. Matías, el triunvirato de miércoles. Triunvirato, no, de miércoles sonó feo. Y el señor Juan Carlos Romero López. ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo están, compañeros de la mesa? Muy esperado este día por verte, porque es el día que nos encontramos con Juan Carlos. Con Api nos vemos más seguido, pero con Juan Carlos nos cruzamos, así que aprovechamos mucho el día para tener actualidad sobre qué va pasando. Vamos a traer algunas novedades las próximas semanas sobre el Fase Popular. A la pelotita. Venimos con novedades potentes para la audiencia. Muy bueno, creo que buenas noticias. Vamos a dar las vías de comunicación para poder comunicarte con nosotros. Como siempre, tenés el teléfono, el contestador, que es el 4524-7816, 4524-7816. Y si no, tenés nuestro celular, que de forma directa podés comunicarte con nosotros al 1533840853, 1533840853. Siguen llegando a este celular los mensajes para la suscripción. Ya hay varias personas anotadas. Vamos a estar comunicándonos en estos días con alguno de ellos para poder cerrar. También recuerden que pueden comunicarse a través de Facebook, a través de Twitter, ¿sí? Siempre buscando Revista Amartia. Recuerden que Amartia se escribe con H. No sé quién fue la genialidad de inventar una palabra que tenga una H al principio. La verdad que en radio no garpa mucho, hay que explicar. Tiene una H al principio Amartia. Algún día vamos a hacer una conferencia explicando qué significa Amartia. También, si vos no escuchás bien la radio, no llegás a sintonizar, recordá que podés entrar a la página de Radio Rebelde, que es www.radiorebelde.com.ar, y ahí podés bajarte la aplicación o simplemente escuchar de la página, que la verdad se escucha muy, pero muy, pero muy bien. Muy bien, hecho los anuncios correspondientes del inicio del programa, vamos derecho a las noticias, vamos derecho a que los atañe directamente. ¿Cómo la están pasando esta semana? Bien, bárbaro. ¿Ya te llegó la factura de gas? No, pero ya estoy, tengo los pibes ahí con campera en casa, con los cubitos en el techo. Y con las medias, las pantuflas y todo. No, ni se me ocurre por la cabeza prender la estufa. Se está poniendo linda la cosa, ¿no? Fresca, sí. Se está poniendo linda. Me parece que hay una importante reacción popular. Uh-huh. Bienvenida a la reacción popular. Uh-huh. Y me parece que estamos asistiendo a una especie de cross a la mandíbula de la corporación Cambiemos. Estamos asistiendo al primer evento del ya convocado Frente Ciudadano que decidió Cristina. Me gusta eso, que, ¿eh? Sí. Me parece que mañana es la primera actividad del Frente Ciudadano autoconvocado, empoderándose de las calles y diciendo, pará, no, esto no es así. Mira, será motivo de mi editorial del día de la fecha ese, ¿no? Me gusta. Pero puntualmente te diría una cosa. Quizá hay gente que no se sienta todavía identificada con el término Frente Ciudadano porque proviene de una fuerza con la que a lo mejor tuvo distancia. A mí me costó entenderlo el término, igual. Tengo que buscar el diccionario, todo. Probablemente estas multisectoriales que se están dando a lo largo y ancho del país, en las capitales, en las ciudades, en los pueblos, en la Patagonia, de la Patagonia al norte, del norte al sur, del este al oeste, en los barrios, en los pequeños pueblos. En todos lados hay un enorme descontento popular que no necesariamente se canaliza desde el punto de vista de la política partidaria. Pero sí me parece que resume una lucha que quizás hayamos perdido una batalla, que fue la cultural. Y que tenemos, me parece, en esta oportunidad, la gran posibilidad de revertir esa derrota cultural. Si hablamos de Frente Ciudadano, hablamos quizá de un desprendimiento, una ampliación del kirchnerismo. Bienvenido si es así. Pero si no fuera así, si realmente fuera un Frente Ciudadano despojémonos del nombre Frente Ciudadano, de un frente popular para luchar contra el neoliberalismo, el kirchnerismo va a estar ahí. Uh-huh. El Partido Comunista va a estar porque ahí. Porque es el pueblo. Los socialistas van a estar ahí. Los anarquistas van a estar ahí. Los verdaderos radicales van a estar ahí. Frente Ciudadano es como para mí el nombre actualizado de lo que fue en su momento la resistencia. La resistencia, el tercer movimiento histórico, uh-huh. el irigoyenismo, el peronismo. Sí, más allá de nombres, me parece interesante que está bueno ponerle nombre a las cosas, pero que, como todos sabemos, los nombres se van también consolidando con el tiempo. Pero más allá de los nombres, me parece interesante el concepto, el grado de amplitud que se plantea para dar la batalla, digamos, ¿no? La unidad en términos lo más amplio posible. El dato, la noticia tiene que ver con que la Corte Suprema, ¿sí? Uh-huh. Ayer que se suponía iba a tomar una decisión o no, había distintas versiones. Bueno, concretamente no resolvió nada, digamos, sustancial sobre el tarifazo. Lo que sí ordenó al gobierno en un plazo de 10 días, ¿sí?, hábiles. Recordemos que entra ahora la feria, por lo tanto va a tener hasta agosto el gobierno para poder responder. Le pidió un informe detallado que diga en qué se basó para arribar a los aumentos de precios y tarifas. O sea, no es algo menor. Más allá del juego que pueda tener Lorenzetti y la Corte Suprema, yo creo que tiene que ver con esto que estamos hablando. O sea, no son otros tiempos donde pueden, digamos, darse el lujo de no responder o resolverlo como un trámite, ¿no? Sino que tienen que, por lo menos, mostrar que están verificando en qué situaciones se dio este aumento. Porque lo que le están exigiendo es que deberá fundamentar, ¿sí?, si tuvieron en cuenta los llamados principios de gradualidad y progresividad. Yo ya te digo, no necesito hacer ninguna pericia para saber que ni la progresividad ni la gradualidad se utilizaron para estos aumentos, ¿no? Mismos dichos de Pratgay. No sé si lo escucharon diciendo, bueno, no esperábamos que haya un 1000% de aumento. No sé si lo escuchaste. Una factura de luz es una cena, dijeron hace poco. ¿Qué hijo de puta? Una factura de luz son 10 pizzas. Sí. Mirá. Igual puedo disentir un poco con usted, una de las pocas veces. Por favor. Yo creo que, perdón, mi descreimiento, pero yo creo que es una maniobra más dilatoria, desgastante, patear la pelota para adelante y seguir robándole al pueblo. No creo ni en el gobierno corporativo y, sí, sí. y tampoco en la Corte Suprema Corporativa, teniendo en cuenta que el presidente de la Corte Suprema de Justicia fue encapuchado más o menos a la Casa Rosada hasta que saltó a la vista y tuvo que reconocerlo. Eso sí, API está hablando de que unas horas después del acuerdo de los Supremos, o sea, sí, firmó y se fue a pedir disculpas. Sí, sí, claro. Mirá, yo creo que, reitero siempre este concepto, el país está bajo ocupación extranjera a través de una corporación. Uh-huh. Una corporación que incluye a los medios, parte del poder financiero local, asociado al Poder Financiero Internacional, la Corporación Judicial, con todos sus paramilitares judiciales, fiscales que operan en relación a destruir cualquier posibilidad de crecimiento popular o de organización popular, con, por supuesto, los medios, también paramilitares, ya hablamos mucho de eso. Pero para mí son todos, hoy me vine Trosco, aviso, pero para mí son todos los mismos, los medios, las corporaciones, por supuesto, el gobierno. Es una corporación. El mismo, es él, el primo, el hermano, el tío. Una corporación que toma prestado a algunos funcionarios radicales para llenar algunas intendencias, pero que en realidad, y dentro de este esquema de que es una corporación, ¿qué sentido tiene el tema de las tarifas? Tiene, para mí, tres ejes centrales. El primero es la transferencia de recursos. Uh-huh. Le quitaron retenciones a los agroexportadores, uh-huh. te la sacan a vos del bolsillo. Sí. Con la excusa de que la culpable es Cristina, que se robó. Claro, suponete, en una factura de luz hay 360 pesos de impuestos. Uh-huh. 360 pesos que le perdonaron a los ojeros que tienen miles de hectáreas. O 100 hectáreas nomás, señora, con 100 hectáreas a 15.000 dólares la hectárea, haga la cuenta. $1.5 millones de dólares, usted vive toda su vida nada más que de rentas. Uh-huh. 100 hectáreas, cuando hablamos de pequeños productores. Otra de las grandes mentiras mediáticas que se encargaron de tirar por sobre la mesa contra el kirchnerismo en su momento, donde simplemente quiso distribuir un poco más la riqueza. El segundo objetivo de esto, y termino con esto, es empobrecer al pueblo, de manera que un pueblo empobrecido tenga que aceptar condiciones laborales extremas, tenga que aceptar desocupación, disciplinamiento social. O sea, te sacan plata del bolsillo para disciplinarte socialmente, para que vayas y agarres ese trabajo por 2 pesos que el año pasado no agarrabas por dos pesos porque tenías infinidad de lugares a donde ir a trabajar. Entonces te disciplinan, te empobrecen y someten al país a ponerlo de rodillas. Es que con un país sometido pueden hacer lo que quieran, entregar los recursos naturales, están poniendo bases militares, están analizando poner bases militares en el norte para llevarse el litio, en la triple frontera y en Ushuaia. Mirá qué triángulo. Ya, es que ya pasó, digamos, el aunque no lo queramos creer, digamos, la clase obrera organizada ya está haciendo eso. Si tenemos en cuenta que la inflación hoy es del 45%, la mitad de las paritarias cerraron, hay otra mitad de las paritarias que salieron por decreto o no salieron directamente, sí. Son todas menores. Sí. Son del 30, 35, 32. O sea, son todas menores a la inflación. O sea, el movimiento obrero organizado, que representado por estos sindicatos, después diremos, digamos, si estamos de acuerdo o no, pero cerraron todas por debajo de la inflación. Bueno, recordemos que hoy la Federación de la Carne anunció un paro nacional por tiempo indeterminado por el tema de la carne y, por supuesto, por el tema de las paritarias. Está en negociación. Tenemos acá los datos de lo que están pidiendo, ¿no? Y se suma a esto que decís vos, ¿no? El reclamo por que la inflación no nos tape la cabeza. Vamos a escuchar un tema y ya volvemos con más No Nos Queda Otra. Empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decirte por qué me engañé, al suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente voces que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. El Dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó, y el maldito diablo, sin perder tiempo, en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da amor. Empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién y con quién puedo contar. Cuando parece que ritmo y blues con armónica. Este es un tema de Box Days, los memoriosos que puedan recordarlo, pero la voz es la de Ricardo Iorio, que era su versión, ¿no? Muy linda, lindo, ¿no? Linda versión, ¿eh? Box Days. ¿Fuiste a ver alguna vez a Box Days? Sí, sí. No te quiero preguntar la edad, pero... Yo no usaba el pelo largo, pero... No, de verdad, yo no usaba... ¿Usás bigote? Sí. Se usaba eso, ¿no? Sí, mucho. Sí, bigote, el tipo Les Valesa usé. Sí, sí. ¿Te imaginas? Qué grande. Sí, ni hablar. Sí, me dejé el pelo un poco largo, pero suficiente como para que te caigan a palos en la salida de los recitales. Te pegaban por tener el pelo largo en esa época. Agarraban, me acuerdo un recital del Reloj, se repartieron tantas piñas los canas, ¿cómo los vas a querer? Los ves y ya te provocan cierto rechazo, ¿no? Más allá de que sean trabajadores, a veces se olvidan los policías que son trabajadores. Últimamente, ¿no? Los ves con una actitud. El día que fuimos a recibir a Cristina el sábado pasado en Aeroparque, estaba lleno de policías, ¿viste? Y algunos te sonreían cómplices como diciendo, mirá que yo estoy del lado tuyo, ¿eh? ¿En serio? Yo, sí, te juro. Hay varios que... Porque algunos no. No sé si estamos salteando de temas. El tema de las tarifas vamos a tratarlo seguramente después de la media hora. Vamos a hablar con Burgos. Pero ¿ustedes vieron el video de ese hombre que intentan bajar de un tren? No sé si lo vieron. Sí. Hoy me llegó. Sí. ¿Lo vieron el video? ¿Pero sí, lo sí. vieron? Sí. O sea, el tipo ahí sentado con el cartel de Fuera Macri. Me hace acordar esto que vos decís de por el pelo largo, que no tiene nada que ver, digamos, o tienen que ver, digamos, ¿no? Pero, y lo que contaba la mujer, hoy se contaba en el programa de Bernal recién, venía escuchándolo, cómo le iban hablando en el oído para que no saliera en la cámara. No sé, le decían guasada, digamos, para que la mina se cagara en la pata. Ahora, yo siento que de vuelta tenemos que volver a formarnos de cómo actuar en cada uno de esos de esas situaciones, ¿no? Porque esas situaciones se van a repetir y más allá del acto justiciero que uno pueda tener, hay que estar fríamente y saber qué es qué derechos a uno lo amparan y cuáles no, digamos, ¿no? Yo recuerdo esto de la policía. Va a volver a la policía pidiéndote documento, a zamarrearte, a llevarte. A mí me ha pasado en los 90 pegar un cartel por las madres y que nos paren en la calle y que nos quieran meter preso por pegar un cartel. En el 76, pocos meses antes del golpe, viví la experiencia de estar unas horas detenido en la comisaría de Ituzaingó, donde a mí y un compañero nos simularon un fusilamiento, nos pusieron una capucha, nos dijeron que éramos subversivos, que nada, porque estudiábamos, simplemente estábamos... ¿En democracia aún? Bueno, en ese protoestado semi, que ya no era democracia prácticamente, sino que estaban las bandas armadas tomando el poder, empezando a tomar el poder, ¿no? También otra corporación, porque recordemos que la dictadura militar también fue una corporación, con composición muy similar a esta. Nada más que en lugar de los fierros mediáticos tenían los fierros, que eran los grupos de tareas. Claro. Que también van a volver a usar, llegado el caso. Por eso me parece muy prudente lo que dice Julián, de tener muy en claro cómo proceder y cómo cuidarnos entre nosotros, ¿no? Si es que van por ese lado. Claro, porque a veces pasan estas circunstancias y uno, como decís vos, no está informado, no sabe cómo actuar y puede llegar, digamos, lo pueden llegar a acusar de algún delito, como resistencia a la autoridad. Ahí rápidamente, para mí, mi mirada, rápidamente hay que pedirle la placa a cada uno de la placa y el nombre a los oficiales, eso no es delito, y después preguntarle, dígame, ¿qué ley? ¿Qué ley a usted? ¿Qué delito cometió? ¿Qué delito? A ver, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es el número de ley? Y concretamente, en función de eso, haces lo que tiene que ver con defender estos derechos, que van a ser vulnerados constantemente. Perdón que cambie rápidamente el tema, algo que veníamos comentando antes de escuchar el tema, y tiene que ver con el paro que se está dando hoy con respecto a los trabajadores de la carne. Y para eso estamos en comunicación con Aldo Luque, secretario de Prensa de la Federación de la Carne. Aldo, te saluda Julián Saúl de la revista Martia. ¿Cómo te va? Un buen día, Julián. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Estábamos justamente comentando esta situación que no se está viendo en los medios, pero que nos parece importante y tiene que ver con el paro que ya realizaron el día lunes y con lo que están planteando a partir de ahora. ¿Vos podés contarnos a la audiencia en qué situación está el conflicto de los trabajadores de la carne? Bueno, después del paro contundente del lunes, el Ministerio de Trabajo nos citó urgente a una reunión ayer a las 14. Estuvimos reunidos aproximadamente unas 6 horas y no arribamos a ningún acuerdo. Sí. Es más, se recontratrabó y entonces tuvimos que hacer lo que veníamos manifestando, convocar a un nuevo paro. Uh-huh. Y esta vez por tiempo indeterminado. Ante ese comunicado, el Ministerio de Trabajo nos dictó la conciliación obligatoria a toda la industria, a todo el sector, y nosotros estamos en este momento evaluando objetar o plantear un rechazo a esa conciliación en cuanto al sector exportador, porque entendemos que ya habían vencido todos los plazos con el sector exportador. Aldo, y bueno, así estamos, levantamos la medida y estamos esperando a ver qué nos dice el ministro. Aldo, ¿cuánto es el porcentaje que están pidiendo en paritarias? Nosotros estamos pidiendo una igualdad de escala salarial en toda la industria de la carne, comprendida en el convenio 56-75, con una escala salarial que alcance los 14.000 pesos para 200 horas en el básico. Ajá. Ese es el reclamo puntual que estamos haciendo. Uh-huh. ¿Y ustedes consideran que el paro va a poder generar algún tipo de apertura a la negociación o está muy cerrado las autoridades? Porque, convengamos, ¿qué rol cumple para vos el Ministro de Trabajo en este lugar? ¿Está intentando llegar a un acuerdo o en realidad pareciera que juega más para la baja del acuerdo? No. Estamos. El ministerio está actuando dentro del marco de la ley. Creemos que ha habido un error ahí en el listado de la conciliación obligatoria. Sí. Pero no. El ministerio estuvo dispuesto obligó a una reunión urgente. Estuvo dispuesto a que alcanzáramos un acuerdo. El problema no es el ministerio, el problema es eso. Va a empezar. Te hago una pregunta, Aldo. ¿Hubo muchos despidos en el sector o usted sufrieron muchas bajas, suspensiones, como en otros sectores digamos, del trabajo, o se mantuvo los puestos de trabajo? No, está estable, en el sector está estable. Y con perspectiva de crecimiento, pero está ahí estancado, no arranca el crecimiento. Pero estamos estables. Aldo, ¿qué tal? Buenos días, te habla Matías de Revista Martia. Buen día. Según lo que entiendo, o sea, el Ministerio de Trabajo está bastante conciliador y tratando de llegar a un acuerdo, entonces el punto sería las cámaras empresarias que no están de acuerdo, digamos, con estos 14.000 pesos que están pidiendo. Sí, no están dispuestos a hacer el esfuerzo y alcanzar la unidad de la escala salarial. Okay, ¿y hoy están en? Conciliación obligatoria. Sí, no, digo, ¿en qué importe está el sueldo básico con estas horas que nos comentabas? Y estamos alrededor de los 12.500 pesos. 12.000. Ah, o sea, tampoco. Por 200 horas en el básico, ¿no? Sí, la verdad que sería 10%. No sería nada importante, me imagino. No, porque estamos pidiendo, estamos pidiendo una actualización, una unificación de la escala salarial que nos está venciendo en septiembre. O sea que nosotros habíamos hecho un acuerdo por 6 meses, nada más. Claro. Muchas gracias, Aldo, por atendernos y aclarar esta situación. No, gracias a usted por llamarme. No, por favor. Estábamos en comunicación con Aldo Luque, secretario de prensa de la Federación de la Carne, que hoy están con medidas de fuerza negociando una actualización de sus salarios. Vamos a un corte y ya venimos con más. No nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural

por ejemplo, una pistola calibre una escopeta calibre 36, que es un llamado 12 chicos, que es un calibre muy chiquito, es un arma de guerra, según para el RENAR. Lo ponen, ¿no? Lo dramatizan así. No, y después ver que en definitiva no era la historia que nos contaban sobre los revoleos de bolso. Bueno, pero igual vamos a seguir esas fotos que se ven, en definitiva no tenían que ver con la realidad. Vamos a cambiar de tema rápidamente porque nos estamos metiendo en una zona que nos interesa a todos, a los oyentes y a nosotros, que es hablar de economía, porque viene la columna del señor Martín Burgos. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Once y 37 y ya estamos ahí con esas monedas que van cayendo. Estamos con el señor Martín Burgos en comunicación. Martín, ¿qué tal? Te habla Julián. ¿Cómo andas? Bueno, andaremos recogiendo las moneditas esas, ¿no? Las que caen. Las que van cayendo, ¿no? Uno va. Es como la como el jueguito de la máquina, ¿viste? Las que van la cayendo. Fontana de Trevi, ¿no? Que uno. Sí. Bueno, yo no he tenido el placer de estar ahí, pero esa cantidad de monedas, ¿no? ¿No? ¿Quién se tentaría en sacar una moneda para pagar el gas? Sí, la verdad. Es toda una cuestión esa. De chiquito teníamos la audiencia, alguno se va a acordar. Había una especie de tubos, sí. Monedómetros, que ponías la monedita de 25 centavos con la cara de Sarmiento, sí. y lo usabas de alcancía. Entonces iba como un termómetro subiendo la cantidad de monedas. La cantidad de monedas. Un monedómetro. Y bueno, y volvimos aquí a contar las monedas de vuelta. Martín, ¿qué situación, no? La que tiene que ver con las tarifas, con esta vuelta atrás o esta... O improvisación o manera de negociar que tienen. A mí no me suena improvisación, me suena más a tener unas herramientas, digamos, de negociación, ¿no? Me parece que están haciendo alarde de esto, ¿no? De primero meterte la vaca dentro de la casa y después te la sacan y te dicen, bueno, estamos más cómodos. Sí. Es cierto que te ponen antes el hecho consumido, como se hizo, ¿no? Ya tuviste los aumentos de X% y entonces... Ahora, después de, bueno, no sé, los argumentos son muy variopintos, porque la verdad que van desde la idea de que nosotros consumimos demasiado, que consumimos como un país rico, que por un lado habla bien de las cosas que hizo Cristina y el gobierno anterior, porque efectivamente la gente estaba mucho mejor de lo que se decía, y por otro lado, si comparamos la facturación de gas respecto de Brasil, no tiene mucho sentido porque, como bien sabemos, Brasil no tiene el frío que tenemos nosotros en la Argentina, con lo cual no tiene consumo de gas casi muy poco. Claro. Entonces, la verdad que ahí aparece, sí, esas cosas raras, que aparecen ya como en chistes, ¿no? Eso de andar en pata, en remera, y que obviamente terminan siendo todos, como que no termina habiendo argumento fuerte. El único argumento fuerte para el tarifazo termina siendo uno de raíz ecológica casi: hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar la energía, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no hay ninguna política específica para eso. Simplemente la única política que hay es: te aumento todo lo que puedo y de esa forma vas a tener que reducir, porque en verdad te reduzco el ingreso. No es que hay una política ecológica de qué sé yo, regalarte burletes para que ahí le bien la casa y ese tipo de cosas, que son importantes obviamente, que hacen obviamente al ahorro de energía, pero no hay una política de Estado alrededor de la cuestión ecológica. Es toda una cuestión de grandes negocios, pues la bolsa obviamente desde fin del año pasado empezaron a crecer muchísimo los valores de las acciones de las empresas energéticas. Uh-huh. Y bueno, ya lo que ya sabemos respecto de la pertenencia un poco rara y la doble pertenencia del ministro Aranguren, de Shell, de una compañía donde los intereses privados y los intereses públicos, para decirlo así, se entiende, están totalmente confundidos. Claro, es la guerra Pratgay-Aranguren. Sí, sí, además, Pratgay, yo no sé hasta qué punto, bueno, ahí dentro del gobierno aparecen distintos tipos de problemáticas. Claramente, cuando esto llegó a la justicia y aparecieron los amparos, la justicia no iba a convalidar, por la cuestión de ética, digamos, y de cubrirse ellos mismos. Aparecieron todos los amparos y se ve que algo negociaron. De hecho, salió hoy en Clarín, creo, ¿no? Algo que no tendría que pasar es que hablen Lorenzetti y Macri respecto de este tipo de cuestiones. Sí, sí, sí. Y parece que, bueno, una de las negociaciones que se hizo es que efectivamente la Corte va a avalar los aumentos, pero que el Poder Ejecutivo ponga un tope a eso. Ahora, una pregunta sobre estos aumentos que hay que ver, qué efecto genera el cacerolazo del jueves, digamos, que sí. Tendría que ver esto que los economistas también trabajan mucho, tiene que ver con las expectativas, a ver qué incidencia tendrá en el resultado, pero esto podríamos esperar que estos aumentos que estarían concretándose se trasladen a precios. Sí, sí, totalmente. O sea, ya de hecho está pasando. Algunas veces en las charlas con las pymes que me ha tocado dar, siempre digo que están en el peor de los mundos, porque tienen un aumento de costo bastante grande, porque imagínense lo que es en una casa andar con las estufas en o apagada o en o muy baja, digamos, en lo que es para una fábrica que tiene motores encendidos todo el día, y eso es un gastadero de plata impresionante. Claro. Para producir, para tener, y necesitas mucha energía eléctrica sobre todo, y eso es lo que estuvo pasando, un aumento de costo, además una reducción de la demanda por todo lo que sabemos, por la recesión, de la devaluación y de la inflación que hubo después. Y para peor, las pymes están en una situación en la cual hay cada vez más importaciones y de lo más, desde la manzana hasta los grandes los grandes elementos industriales y de bien de consumo, incluso el bien de consumo que venía más protegido, como el textil, como las zapatillas, etcétera, bueno, viene cada vez más bien de consumo importado. Martín, otra de las sonceras que se plantea tiene que ver con esto de que el consumo, ese aumento de consumo que ellos lo vinculan a lo ecológico, en realidad tiene que ver con las industrias. No sé si vos tenés algún tipo de información, sí, o de contacto, pero me imagino que hay una relación directa, ¿no? O sea, la industria creció, según la EUIA, en un 100% en esos 12 años, ¿no? Que dicen, claro, de despilfarro. Sí, sí, está claro, pero digamos, es un poco, tiene que ver con la industria necesita energía, obviamente. Esa energía después tiene todo, es un componente que es un poco, o sea, la matriz energética de la Argentina tiene algo de nuclear y después muchísimo de hidráulico y muchísimo de hidrocarburos, digamos, en general. Y esa parte de hidrocarburo tal vez es la más ecológicamente menos sustentable, para decirlo así, aunque hay algunas críticas incluso en la parte hidráulica respecto del uso de las tierras, pero yo creo que, bueno, eso es un debate que es más discutible. Evidentemente todo lo que es, sobre todo el gas que se retira hoy por hoy a través del Shell, de la forma del fracking, viene con muchos debates a nivel mundial. Acá no se debatió tanto porque resultaba una necesidad, digamos, no es que es algo que íbamos a hacer para exportar, sino más bien para sustentar el consumo interno. Ahora, la cuestión es que no hay ninguna política efectiva del gobierno, o sea, que se haya anunciado, ni para reducir, ni para cambiar la matriz energética hacia algo más eólico, que supuestamente es mucho más ecológico y que puede llegar a representar 10-15% de la energía total que se usa en la Argentina, un poco del estilo de lo que se hace en Alemania. Lo que sí, no es posible cambiar toda la matriz energética por la energía eólica, porque es muy poco lo que te da, en verdad, no llega. O sea, para ir despejando algunas discusiones que que a veces son más utópicas que reales. Y después tampoco hay ninguna discusión sobre el fracking que está planteando el gobierno, con lo cual yo creo que toda esta historia de que toda esta historia termina siendo muy de negocio y de distribución del ingreso, ¿no? Lo otro creo que es un argumento que no tiene ningún sustento. Y lo que es interesante también respecto de los topes de los 400 pesos, de los 400%, es que, bueno, si bien le pone un límite y es apreciable, el que ganaba 20 pesos de repente no va a pasar a pagar 1.500 pesos, sino tal vez se corte en niveles razonables. Lo que pasa es que también el que gastaba mucho, y o sea, el que tuvo un aumento del 500% y el que tuvo un aumento del 1.500% van a estar en el mismo tope de 400. Sí, sí. Entonces, el que más consume se puede ver favorecido por este tope de 400. O sea, si vos ya sabes... tope fijo. Claro. Si ya sabes que pasás el tope... Y le da gas. Ahora, ¿hay posibilidad de poder escalonarlo? Porque esto se me hace... Me acuerdo a una crítica se le pudo haber hecho al kirchnerismo, me acuerdo con la 125, con lo que fue esta idea de no escalonar el tema del sector campo, digamos, ¿no? Claro. Están incurriendo como en un mismo error, ¿no? Sí, totalmente, porque... aplican políticas planas, si se horizontales, como se dice, o sea, lo mismo para todos, cuando sabemos que todos no son iguales. De hecho, el aumento de tarifas que se hizo después de la devaluación del 2014 estaba escalonado. Para algunos, para el agua, por ejemplo, no es posible porque el agua no está medida, digamos, ¿no? Es un promedio que se hace en la ciudad y por metro cuadrado se va en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En particular, y por metro cuadrado se te va cobrando. Pero después, para los que están medidos, como el gas y la luz, sí está, existe escalafone por residencia, por ejemplo, residencia 1, 2, 3, en función de tu nivel de consumo, y obviamente para la industria también. Es decir, que ese escalonamiento no solo que sería posible, sino que es lo que se hizo allá por marzo, abril del 2014, que generó muy pocas críticas, en verdad, porque siempre que tenés un proceso inflacionario aparece la necesidad de ir aumentando un poquito las tarifas sin llegar justamente a este absurdo que estamos viviendo hoy. Entonces, se podría haber escalonado todo, digamos, ¿no? Para hablar bien y clarito desde de entrada. Sin embargo, de entrada no se hizo, sino que se mandó todo junto. Y después, la solución que están tratando de poner con ese tope, que también es un proceso que viene por la lucha que se viene llevando, las múltiples multisectoriales, muchos políticos y gobierno y pymes que vienen reclamando por ese tema. Obviamente que esto es un proceso de una victoria, un punto que hay que saber identificar, pero sigue siendo un error de parte del gobierno, porque es un tope de 400% que sigue siendo plano, digamos, que no diferencia entre los diferentes. Martín, muchas gracias. Esperemos que mañana con el cacerolazo se puedan acomodar los melones y podamos volver y se pueda rediscutir ese 400%. ¿Vos crees que ese techo que pusieron como 400% igual sigue siendo discutible? Depende de lo que pase el 14. Sí, sí, sí. No, obviamente. Si mañana hay un cacerolazo muy grande, incluso es posible que... Esto es un proceso de lucha económica y política. Claro. Ese tope 400% se logró gracias a todo lo que estuvo ocurriendo desde entonces. Como dijiste, fuimos sacando de a poquito, nos metieron la vaca dentro de la casa, la fuimos sacando de a poquito. Claro. Bueno, el cacerolazo de mañana es una oportunidad para tratar de sacar la vaca definitivamente de la casa y poder discutir de plano con las asociaciones de consumidores la totalidad del ajuste. Si bien es necesario, porque necesitas ajustar un poquito las tarifas, de ninguna manera puede ser tan brutal como lo que pasó en esta oportunidad. Muchas gracias, Martín Burgos, como siempre. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos. Una gracias. Gracias. Martín Burgos con nosotros en Columna de Economía. Ya venimos. Seguinos por amartia.com.ar. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. 11:52, la temperatura 14 grados, una décima. Y si te falta, ¿no te anda bien la birome? Ya vi que te estabas, no. Me pediste 14 birome cuando llegaste. Uh-huh. Vos, boligoma, ¿usás boligoma? ¿Seguís usando? Perdón por la publicidad. Caramelo subo, boligoma. ¿Papel glacé tiene? Los chupetines Topolín que venían. No, con... pero el papel glacé, yo te hablo de papel glacé. Borratinta de... que de un lado claro. Y del otro. Porque para comprar cuestiones de librería, uh-huh. Hay que acercarse a Libergraf. Ah. A Libergraf librería. Los subos los puedes comprar en el kiosco de al lado. Pero, ¿cuál hay un kiosco al lado? Libergraf, librería, papelería comercial, proveedores de empresas de atención al público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios, todo lo que se te ocurra de librería. Ahí Mabel pregunta si puede comprar resma, se pueden comprar resmas ahí también. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, esto es Capital Federal, y el teléfono si querés hacer algún pedido, preguntar algún precio, 4893-2323, 4893-2323, en librería, esto tiene página también, www.libergraf.com.ar. ¿Y si tengo que asesinar a un ser vivo milenario? ¿A qué te referís? ¿De qué estás hablando? ¿De Macri? No, estás hablando de cucarachas. Ah. Si tenés cucarachitas chiquititas, esas que tenés en las alacenas, que vos abrís las alacenas de tu cocina. No las echás con nada. Esas. No, eso no hay que usar ningún producto de aerosol. Que tiene una pistola. Tenés que tener un profesional, ¿sí? Fumigación, desratización y limpieza de tanques de agua, ¿sí? Búho Fumigaciones, ahí podés comunicarte al 155461-1312, 155461-1312, y si no, por vía mail, preguntá, presupuesto, ¿sí? Búho se escribe con H, ¿no? Me larga U-H-O. H-B-U. fumigaciones@gmail.com. Fácil la dirección. búhofumigaciones@gmail. ¿Y tiene el papelito ese que me pide el gobierno cuando viene? Con certificación y todo legal esto, todo legal. ¿Legal? Vamos a escuchar unos mensajes antes de irnos a la pausa a ver qué dicen nuestros oyentes. Hola, sí, buen día, soy María. Quería decir que me escucho con humor, como ha sido nuestra costumbre reaccionar frente a daños que nos hacen, lo de las pantuflas, todo eso. Y yo creo que en algún momento ha funcionado, pero en este caso ya es calamitoso. Yo no acudiría al humor, directamente acudiría a la seriedad de la crítica todo el tiempo, porque ya es demasiado el atropello. El humor funciona para empezar, pero ya después es demasiado el atropello. Buen día, compañero, te felicito. Bah, me agrada mucho porque es exactamente así lo que a mí me parece que ocurre. El país está bajo la ocupación de una fuerza extranjera. Extraordinario. El otro día vi una película en donde Francia caía bajo la ocupación alemana. Y era tal cual, porque la mayoría de los franceses con su banderita recibiendo a los nazis chocho de la vida, mientras se organizaba la resistencia, que era una mínima parte de la población. Estamos bajo una ocupación extranjera y hay que liberarse. Chicos, A mí me contaron gente que vive en el norte que muchos de los militantes de la Tupac Amaru, además de Milagro, han sido apresados porque mantienen fluidas y amigables relaciones con el gobierno de Evo. Sobre todo para empezar a oponerse a que entren los milicos extranjeros a poner sus bases. Sí, buenos días, queridos sanmartianos. En esta gira por Europa, llegó al diputado de la UOM, Macri. Visitaron la Volkswagen y cuando salieron, Macri le dijo a este diputado de la UOM que tenía que trabajar para que los sueldos sean competitivos. ¿Me entienden? Que trabaje a la baja de los sueldos de los trabajadores. Y acá una gran parte del sindicalismo está trabajando con este gobierno. ¿O lo vieron a Caló dar la cara con semejantes suspensiones que está habiendo en la UOM? Buenos días, Alberto de Lanús. Quería sumarme al análisis político que estuvieron haciendo. Tenemos que decirlo, ya no se puede ocultar más. El PJ es responsable de lo que está pasando. El PJ es responsable porque en lugar de usar todo su poder que fue consagrado en legisladores, lo está entregando al proyecto macrista. Y además el PJ, ese burocratizado y podrido, está entregando a Cristina a los buitres para que la devoren. ¿Todo por qué? Porque fue la única que hizo el gobierno peronista después de Perón. No, no hubo más, Néstor y Cristina. Y por eso es que la atacan. Chao, compañero. Chao. Sí, yo los quiero a todos de la revista Martia, menos a uno solo, Nahuel Bianchi, que es un tipejo, que es una mala persona y no me ayuda. Once y 58 de la mañana con un poco de humor. Pelea de productores. Mensaje. Hay pelea de productores. Hay mensajes producidos para generar bullying en el trabajo. Qué mal, Le hacen qué bullying mal a Bianchi. Qué mal. Muy buenos los mensajes, la verdad. Vamos por todos antes de irnos a la pausa. María, que nos reclamaba el tema del humor con respecto al calor. Nosotros tratamos de tomarlo con seriedad, pero bueno, un poco de humor es parte de nuestra forma de ser, no queremos ofender a nadie. Sí, para sacarle la sonrisa. Dijo Jaureche, no, los pueblos vencen con alegría. Porque exacto. Te vencen si perdemos el buen humor. Pero yo creo que el tarifazo también es una cuestión social, digamos, es una cuestión antropológica. Mira, después lo voy a buscar en diccionario esa palabra, me gustó. Pero, ¿sabe por qué lo digo? Porque Macri, por ejemplo, dijo, no sé por qué me critican. Yo digo que hay que andar en pantuflas y buzo en la casa. Claro, él mandó una foto en remerita y descalza la esclavista. Y él dice, no sé por qué me critican. Claro, le sorprende. Y es así. Porque él no le está hablando a sus pares y a él y a los ricos. Él le dice a los pobres, ahorren. Nosotros no tenemos que ahorrar, nosotros sobre la guita. Yo puedo pagar la luz y el gas. Claro. Yo no tengo que ahorrar, ustedes tienen que ahorrar, los pobres tienen que ahorrar. Está hablándole a los pobres, por eso se sorprende cuando le dicen, ¿cómo puede ser que yo no pueda...? Aparte, para un dato para María, que a mí me sirve mucho para conversar con vecinos, que es, ¿cómo estás? Muy feliz. O sea, usar el humor también para poder introducirnos en temas que tienen que ver con definiciones políticas que a veces desde la seriedad no nos permite. Además, el humor descontractura, permite también que el otro se abra y podamos explicar. A veces no podemos explicar las cosas y... ¿Por qué llegar a que te llegue una factura de 1.500 pesos cuando pagaba 120 para amargarte? Cuando pudimos haber explicado con claridad y quizás por no usar el humor, también perdimos algunos votos. Interesante las menciones sobre la ocupación extranjera, ¿sí? Esta reflexión que hacíamos. Un oyente hablaba de los militantes de la Tupac Amaru. Recordamos que Milagro Sala se van 179 días que está presa, ¿sí? Recordamos para todos nuestros oyentes. Estaría bueno comunicarnos con la Tupac para saber qué está pasando. Uh-huh. Déjame hacer un pequeño comentario, brevísimo. Sí. Hoy hablábamos de las bases norteamericanas que están en proyecto de instalarse. Una es en Jujuy. O sea, para tener el control del litio, uh-huh, en la frontera entre Chile, Bolivia, la frontera entre Bolivia, Chile y la Argentina, tiene las reservas naturales de litio más grandes del planeta, o una de las más grandes del planeta. Las baterías de los celulares y de las computadoras son de litio. O sea, es un insumo estratégico para la tecnología y para el crecimiento de cualquier economía. Si instalan una base militar ahí, ¿quién, qué fuerza popular podría oponerse a ese tipo de cuestiones? La Tupac. Exacto. ¿Qué hacen? La descabezan antes de empezar la ocupación. Exactamente. Por eso es una fuerza de ocupación y tenemos que resistir esta fuerza de ocupación. Milagro Sala es Juana Zurduy. Uh-huh. Vamos a una pausa y vamos a seguir hablando seguramente después con la columna de Juan Carlos sobre las responsabilidades del PJ, Gioja, Aranguren y el cacerolazo que se viene. 12 y un minuto, vamos a las noticias y ya venimos. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Noticias. Noticias. Política. En Bahía Blanca, Macri dijo que la frase "la tuya está" no corre más con este gobierno. El presidente encabezó un acto en la planta de la empresa cerealera Louis Dreyfus, donde aseguró que traer gas en barcos es carísimo, pero su gestión está negociando mejor los precios. También afirmó que con su gobierno no hay más chapas escondidas en la negociación de precios para hacer obra pública y que la expresión "la tuya está" no corre más en este gobierno porque la plata es de toda la gente. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y se levantó el paro en los frigoríficos. Es por 15 días y se da en el conflicto que los trabajadores de la carne roja, agrupados en la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados, mantienen con los empresarios del sector ante el fracaso de las negociaciones paritarias. Los trabajadores de la carne exigen un básico de 14.000 pesos por 200 horas mensuales de labor, a lo que las cámaras se negaron, lo que motivó la protesta nacional por tiempo indeterminado, que fue suspendida con la medida ministerial. Sociedad. La consultora Graciela Romer dijo que existe un enorme descontento social por las tarifas y la inflación. Sin embargo, la analista en diálogo con Telam Radio remarcó que este humor social convive con la idea de que la situación va a mejorar en el corto plazo gracias a la credibilidad que ha logrado el gobierno. Y el tema tarifas realmente ha impactado muy negativamente y por supuesto el tema inflación ha impactado sobre todo en los sectores medios y medios bajos. Entonces hay una situación de un enorme descontento, pero al mismo tiempo hay expectativas favorables en relación a la mejora en el corto plazo. Por supuesto que eso tiene un límite temporal, pero esas expectativas tienen mucho que ver con credibilidad en el gobierno, a mí, y al mismo tiempo este deseo de que se logre, porque la gente lo que tiene más claro es que no quiere volver atrás. Tránsito. Atención, conductor de provincia de La Pampa, ruta nacional 35, transitable con precaución a la altura del kilómetro 406, por hora de travesía urbana a la altura de Eduardo Castex. Recuerde, si el vehículo no conduzca. Informó Gabriel Lamperti, de Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas, Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Doce y siete del mediodía y estamos en comunicación con Juan Cabandía, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Juan, te saluda Julián Saúd de la revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Disculpa que te molestemos, seguramente es un día muy ocupado allí en Diputados, pero es importante conocer tu opinión sobre en relación a los aumentos que se están dando con respecto al gas en particular y lo que estaría conformándose mañana como el primer cacerolazo, ¿no? Como una primera movilización social, digamos, ¿no? Reclamando justamente estos aumentos. Sí, la verdad que los aumentos se entienden, lamentablemente, la necesidad que tiene el PRO de equilibrar un poco las cuentas nacionales a partir de que la quita de retenciones dejó un rojo importante y lamentablemente los usuarios estamos pagando la transferencia de dinero que se le hizo al sector agropecuario, al sector industrial y al sector de la minería. Sí. Por tanto, se han arbitrado, digamos, estas medidas descabelladas que digamos, no ayudan en nada a las economías domésticas, a las familias, pero sobre todo lo que nosotros tenemos que pensar es en que tener servicios básicos está acorde a los ingresos de los ciudadanos, ¿no? Si no es, de cumplimiento imposible llevar a cabo un costo tan alto como que se está arbitrando, donde hay situaciones donde hay ciudadanos que tienen tarifa de gas que implican el doble de la mitad de sus ingresos, ¿no? Entonces, eso es descabellado. Y la reacción que ha surgido en relación a la protesta que se va a desarrollar mañana, bueno, creo que antes o más tarde iba a suceder, ¿no? Porque no ha habido respuestas muy muy contundentes ni se han contemplado. Imagínense que hicieron una conferencia de prensa para decir que el tope era de 400%, la verdad que claro, es un poco irrisorio. Juan, vos crees que recién en mesa lo estábamos charlando, si esto tiene que ver, por ejemplo, sería lo que Cristina habló de Frente Ciudadano, ¿este sería una actividad, digamos, natural de lo que sería ese Frente Ciudadano? Digo, ¿tiene que ver con la gente empoderándose y saliendo a reclamar por lo que consideran? Estamos viendo imágenes, por ejemplo, en Banfield, los vecinos están ahí haciendo ruido en la puerta de Metrogas. ¿Vos crees que tiene que ver con esto? ¿Lo ves en este sentido? A ver, no sé si está en el sentido, yo creo que fue algo espontáneo, ¿no? Que surgió de la gente misma y hoy las redes se viralizan muy rápido y entonces eso ha llevado a que haya tenido mucha repercusión el tema de mañana, que creo que es a las 20 horas, si no me equivoco. Exactamente, 20 horas, sí. Y la verdad que no creo que tenga que ver digamos, con algo formal, ¿no?, en relación al Frente Ciudadano. No, no lo digo con algo formal, sino con el espíritu de organización y de salir a reclamar nuestros sentido, derechos. Sí, la conciencia ciudadana, sí. Claro, en ese sentido, no porque sea una actividad del Frente Ciudadano. Claro. Nosotros apuntamos a eso, ¿no?, la conciencia ciudadana. Pero es muy difícil ir por un camino distinto al que nosotros hemos llevado a cabo, con muchos aciertos y también, por supuesto, con errores. Pero lo que nosotros hicimos fue generarle angustias a las personas en relación a no poder pagar sus impuestos o digamos, no tener un horizonte muy próspero, es decir, muy por el contrario. Sí. Nuestra intención tenía que ver también con poder preguntarte si ustedes como la Cámpora, como el Frente para la Victoria, iban a salir a la calle, si van a ser parte de esa iniciativa, digamos, si lo van a tomar como algo propio. Lo estamos consultando con varios referentes, porque creemos que, me parece que es una medida que también las fuerzas políticas podrían ponerse al frente de este tipo de reclamos. Y a ver, nosotros no queremos que las fuerzas políticas tengan que hacerse presentes en esto, quizá como ciudadano. Claro. Es decir, no como fuerza política, sí individualmente. Sí, claro. En ese sentido, hay que ser respetuoso de los procesos y también de las iniciativas ciudadanas. Sí. No creo que haya ningún sector político que tenga que intentar capitalizar esto, ¿no? Porque es algo espontáneo. Por tanto, en ese sentido, me parece que, bueno, las personas que darán sus protestas, tocarán sus bocinas, sus cacerolas o bajarán de sus edificios o se juntarán en algunas esquinas a protestar, bueno, lo van a hacer en ese sentido de espontaneidad. Y es decir, nosotros podemos participar de eso, pero no como una identidad política. Claro. Me parece que lo más saludable es que dejar que las distintas expresiones ciudadanas se manifiesten a su manera, ¿no? Juan Carlos Romero López te saluda, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Juan, me consta que vos trabajás intensamente con asociaciones de consumidores, tenemos acá al compañero Miguel Fortuna, que también es columnista acá de la radio. ¿Cómo ves el papel de esas asociaciones de consumidores que no siempre responden exactamente a fuerzas políticas populares, ¿no? Porque obviamente hay un espectro muy amplio de las mismas. ¿Cómo ves el papel que tengan, que tienen o deberían cumplir estas organizaciones? Yo creo que están cumpliendo ese muy bien la tarea, incluso con aquellas que quizás por alguna u otra razón existen diferencias, o han existido diferencias con nosotros cuando éramos gobierno, pero en definitiva llevan a cabo bien su tarea, si brindan un servicio a la sociedad importante, que en materia no solamente de usuarios, de servicios básicos, sino también de consumidores, en relación a esa a la desproporción que hay entre el acto de consumo, en aquel que consume y aquel que brinda o produce un bien o brinda un servicio. Es decir, en ese sentido, la posición de debilidad siempre es del consumidor, del usuario, y estas sanciones que están dentro del registro del Ministerio de Economía cumplen una tarea muy muy digna, muy importante. Y yo creo que han quedado todas muy contentas, incluso aquellas que tenían diferencias con nosotros, porque nosotros hemos avanzado mucho como gobierno en relación a la defensa del consumidor y del usuario. Es decir, creamos el nuevo fuero de la justicia vinculada al consumidor. Es decir, hicimos modificaciones de la ley del consumidor, actualizamos lo que se llamaba en aquel momento ley de abastecimiento. Es decir, la ley de la competencia, hicimos unos avances tremendos en materia legislativa y algo que es incluso de ejemplo regional y mundial, que es la creación de un fuero de la justicia para el consumidor. Eso es realmente inédito y lamentablemente este gobierno de Macri lo desafectó, siendo que hoy uno de los titulares de la cartera de Defensa del Consumidor es un titular de una de las asociaciones. Exactamente. Y la Banco Muiño, y lamentablemente esa persona lo desafectó completamente, ¿no? Juan, sabemos que estás muy ocupado, nosotros nos interesaría poder hablar sobre el informe que presentaron sobre la deuda de la ciudad, me imagino que ahora no tenés tiempo para hacerlo, pero que si a vos te parece podemos acordar otra entrevista la semana que viene y poder charlar sobre esto que es muy preocupante. Sí, con mucho gusto, yo simplemente para hablar de ese informe y dar dos reseñas. Sí, por favor. Una es el aumento de la deuda que se cuatriplicó. Sí. De la ciudad de Buenos Aires en la gestión Mauricio Macri, con lo cual eso puede ser una anticipación de lo que va a suceder con la nación. Ajá. Pero lo otro es que de 8 años de gestión macrista en la ciudad de Buenos Aires hubo 7 años de déficit fiscal. 7 años. Y nosotros nos estamos aproximando lamentablemente a un déficit fiscal durante ese ejercicio 2016 en el Estado Nacional. Ajá. Es decir, y eso, bueno, si hay un déficit fiscal y no hay crecimiento y no hay consumo, es una combinación, y además endeudamiento, es una combinación muy peligrosa. Esa sí que es una bomba difícil de desactivar. Juan, te agradecemos infinitamente y vamos a insistir para contactarnos de vuelta con vos para poder charlar estos temas. Bueno, cómo no, muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, Juan. Estábamos en comunicación con Juan Cavandie, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Hacemos una tandita y venimos ya con Juan Carlos Romero López. Estábamos escuchando Carpas de Salta de Hugo Díaz. Esto creo que es una zamba carpera. Mensajes que leo. Dice, con lo de las patas y en remera me viene a la mente el ladrón piensa todo de su misma condición. Acá un oyente nos escribe. Hay más mensajes en Twitter. A ver si logro antes de darle el pase acá al amigo. Pero no me viene. Perdón, así cumplimos con esto. Dice, acá está, dice... Revista Martia, Juan Cavandie, Revista Martia, escuchándolos como siempre, Jean, también dice Friedrich Berntecken, un apellido complicado de pronunciar, dice Revista Martia, si llevas un cartel te bajan del tren, si ven un arma de guerra en el piso tocan timbre amable y condescendientemente. Greta Romario, como siempre, dice Revista Martia, la estrategia de la mina de compartir al toque el video fue clave, estamos hablando de lo que pasó en el tren. Sí. Tomar nota, opositor del tren Mitre. Sí, entonces ahora estamos de lleno con la columna del señor Juan Carlos Romero López. Juan Carlos. Muchas gracias, Julián. Vamos a hablar de la esperanza, de la desesperanza, de la rebelión y del futuro de nuestra patria. Vamos a irnos a la filosofía primero. ¿Se acuerdan de ese filósofo alemán con un bigote bien, bien abundante? Sí. Federico Nietzsche. Uh-huh. Bien. Decía que los griegos consideraban a la esperanza como el peor de los males, el más genuinamente perverso, precisamente por esa propiedad suya para mantener entretenidos a los desdichados, de modo que no alcancen a darse cuenta de la realidad de su desgracia. Darte esperanza, en algún sentido para los griegos, tan trágicos ellos, significaba que los esclavos siguieran siendo esclavos, con la esperanza de que algún día se pudieran liberar por algún dios o por algún evento mitológico que los salvara, y eso mantenía ese estado de sumisión. Como soy un militante, y todo militante es un optimista, y usamos todas las armas disponibles, desde el humor al pensamiento, a la poesía, que tanto les duele a estos tipos, usamos todas las armas disponibles a nuestro alcance para transformar el mundo de acuerdo a nuestra visión de lo que entendemos que es mejor. O sea, soy un esperanzado. Sin embargo, creo que, si bien no estoy proponiendo amputar esa enorme fuerza interior que anida en la esperanza, es preciso dejar de ponerla allí donde sabemos, por experiencias repetidas que va a frustrarse en las promesas de las dirigencias. ¿Cuántos dirigentes nos vienen frustrando? ¿No? Vienen frustrando nuestra esperanza. Y si bien nosotros hemos propuesto en emisiones pasadas hacer una autocrítica personal de cada uno de nosotros, no ya como fuerza, sino como individuos, como ciudadanos, como militantes, como dirigentes, los que lo sean, creo que ha llegado el momento en que los pueblos rompan el fatal encantamiento de esa esperanza depositada en otro, exclusivamente, como un dirigente salvador, como si fuera un minotauro, como si fuera un Hércules, como si fuera un Afrodita o un Zeus, ¿no? Un ser mitológico que viene a salvarnos, y dejar ese hábito del paternalismo. Esto no significa que dejemos de ser orgánicos, no significa que dejemos de ser organizados, no significa que dejemos de coordinar las acciones, pero me parece que el mundo, en esta globalización impuesta y en esta globalización aceptada por cada uno de nosotros, tiene que empezar a desarrollar nuevas formas de participación y de democracia. El otro día, el lunes pasado, di una charla en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, acerca del Brexit, ¿no? Y el impacto que tiene en Latinoamérica. Y uno de los análisis que hacíamos era que el 52% se impuso sobre el 48%, y la composición de los votos fue decidida mayoritariamente por gente mayor. O sea, los viejos le impusieron el futuro de los próximos 50 años, quizá gente que tiene 5, 6, 7 años de expectativa de vida, está decidiendo el futuro de gente que tiene 50 o 60 años de expectativa de vida. Quizá por un voto, ¿no? ¿Y por qué eso? Sí. Bueno, esto es la democracia. El modelo de democracia que tenemos, donde cada voto vale igual y así debe ser, ¿no? Pero esta composición de la que estamos hablando, donde, a ver, es muy fácil trasladarlo a la Argentina. El grueso de los votantes del ingeniero Macri está dentro del segmento de los adultos mayores hombres. O sea, los viejos determinaron, me puedo incluir en esa categoría si quieren, pero los viejos determinaron el futuro de nuestros jóvenes. Me parece que es una buena oportunidad que esos adultos que han vivido tanto y han tenido tanto malo y tanto bueno en este país, recapaciten y el 14 también ellos, primero que nadie, salgan a la calle a exigir que esta ocupación malsana, este saqueo desproporcionado de los recursos naturales, de los recursos sociales, este estado calamitoso en que han sumergido a la patria en pocos meses, cambie. Los invito a que tengamos esperanza en eso. Yo creo que sí, van a venir. Vamos a una pausa y ya venimos con más No Nos Queda Otra. Muchachos, no queda otra. Habla Ricardo de Sáenz Peña. Con respecto a los videos, esto de López, algo nos está metiendo, hay alguna mentira en algo. ¿No era que la policía lo había, digamos, detenido en la puerta con las valijas? Había una valija roja. ¿Y cómo aparece luego este video donde él está dentro, acá está dentro, entregándole dejándole esos bolsos que la monja los entra? yo no sé, me parece que hay algo de mentira en algún lado. Alguien nos miente, ¿eh? algo está mal acá. Véanlo bien, por favor, revísenlo bien. Gracias. Hola, rebelde de No Nos Queda Otra. Caso tarifa de gas. Fuente Alejandro Barrio, economista. El gobierno Aranguren hace traslado del pago de nuestras facturas directo a los productores, el 80%, y el resto el 20% al traslado. Prensa internacional dice $1.90 y el precio valor dólar en factura del usuario, 5 pesos. ¿Qué tal? ¿A dónde vamos con todo esto? Y después tenemos que escuchar a Macri diciendo andar en enfermera y empates, Amadeo, pagar el gas es una cena. Sí, buenos días, chicos de Radio Rebelde. ¿Ustedes me podrían explicar por qué la Metropolitana, no sé si tiene jurisdicción en Santa Cruz, fue a allanar la casa de la presidenta cuando fue y muchas otras cosas? ¿Qué jurisdicción tiene? ¿No es la Metropolitana, en la capital? Bueno, perdónenme, pero tengo esa duda. Muy amable, gracias. Sí, buen día. Jorge Milano habla, muchacho. Mire, yo creo que hay un gran sector del país que no aprende más. A mí me alaban, me elogian y yo comparto, habrá sido un buen tipo, honesto, y estoy hablando del doctor Illia, pero él no se bajó de la candidatura sabiendo que no era legítimo porque el peronismo estaba proscripto. Es muy lindo darle de comer a las palomas o pasear en colectivo, pero tiene que tener pelota para gobernar este país. Y este hombre, sin ninguna duda, no la tuvo. No aprendemos más. En el 93, 94, el señor Palito Ortega fue gobernador de la provincia de Tucumán. Sí, José Luis de Caballito, buen día. Conozco varios kirchneristas, caras rotas como todos los kirchneristas, que pagan entre cable, internet, 1.200, 1.300 pesos. Tiene la última tableta, el último iPhone, computadora, moto, zapatillas de 2.000 pesos. Y después se dicen, ah, oh, yo pagaba 60 pesos de gas y ahora tengo que pagar 300. ¡Qué barbaridad! Estos Kirchner no solo arruinaron el país económicamente y muchos otros, arruinaron la cabeza de la gente. Gracias. Los felicito porque pusieron Hugo Díaz, un prócer, músico prócer de la armónica, un capo inigualable que no es muy reconocido. Ponga más Hugo Díaz que la gente, las nuevas generaciones lo tienen que conocer porque es un tipo inigualable. Un abrazo grande. 12 y 28, estos eran los mensajes al 4524-7816. Qué bueno le haya gustado Hugo Díaz. Nuestro productor está muy feliz por esa gratificación. La verdad que sí, Hugo Díaz es uno de los armoniquistas de música popular, digamos, con poca difusión, y hay que darle mucha difusión. Hay muchos músicos populares. La música popular en general ha sufrido siempre mucho de no tener tanta divulgación, no tener tantos lugares, tantos circuitos, que hoy, bueno, valga la redundancia, sigue cada vez habiendo menos, ¿no? Estoy pensando, perdóname, las milongas, ¿no? El conflicto de las milongas, como otros géneros que también así sucede. La puede escuchar en la tableta de esa que tiene de 20 mil pesos ahí. Tengo una tableta acá de. Ahí tiene. Una tableta de kirchnerista. Un poco sucio. Pasamos el video, todos los audios, pero... me parece bien. Está bien lo que dice el señor. Nosotros, y le aclaro que nosotros no. Justamente estuvimos hablando de este tema y yo decía, pasar de pagar 60 pesos a pagar 200, 300 pesos, no me parece una locura, aunque en proporción sí es muy alto, porque no tiene que ver con lo individual, tiene que ver con el concepto de por qué aumentan. Yo, el señor, más allá del odio que tenga al kirchnerismo, analice por qué son estos aumentos, más allá de su enojo, pero estamos hablando de aumentos que gente pasó a pagar 200 pesos, a pagar 1.500 pesos, eso me parece algo gravísimo. Y hay gente que no tiene ni tableta, ni celular, ni zapatilla, ni sí. Nada, y tiene que pagar ese aumento, que nosotros también muchas veces hablamos por eso. Y una cosita que yo quería aclarar, no sé si se acuerdan, cuando la Corte Suprema derogó el tarifazo, sí. O sea, la resolución que hizo el tarifazo, lo canceló, no sé cómo se dice. Sí, la cautelar. La cautelar. Pero no en la Corte Suprema, sino en la Cámara del... La Cámara que ahora está analizando la Corte, ¿no? Sí. Bueno, algo así, no sé, no entiendo. Técnicamente bien. Está bien. Claro. Lo primero que hizo Marcos Peña, ¿qué dijo? Ah, si derogan la resolución esa, la resolución también dice que va a haber tarifa social, entonces no va a haber tarifa social para nadie. Claro. Lo primero que hizo, por eso a este señor le puedo contestar que el problema acá es que

todos a suscripciones @martia.com.ar. ¡Ya mismo! ¡Me comprometo a llevarles personalmente en cuanto ejemplar salga! ¡Anoten bien! ¡Suscripciones @martia.com.ar! Muchachos peronistas. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y 36 del mediodía, y así con a puro ritmo estamos de vuelta al piso. Y ahora nos vamos a ir al pasado, pero para quedarnos en el presente, ¿sí? Porque esto que prometimos, Mordisquito, volvió al aire de la radio. A ver qué pasa, qué viene ahí, qué está sonando. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por aquí. ¿Por qué hablas si no sabes? ¿De dónde sacaste esa noticia que echas a rodar desaprensivamente sin pensar en lo irresponsable que sos y en el daño que podés hacer? Estamos viviendo el tecnicolor de los días gloriosos y vos me lo querés cambiar por el rollo negativo del pesimismo, el chisme, la suspicacia y la depresión. No, si yo a vos te conozco, uf, si te conozco. Vos sos, mirá, vos sos el que no podés disponer de hechos, entonces usás los rumores. Y te acercás a mí para tirarme la manea de unas palabras en el momento más inesperado. ¿Sabés qué palabras, por ejemplo? La que se va a armar. Explícate. Que tu actividad capciosa no se detenga en el umbral de las palabras, sino que atraviese el zaguán del prólogo y me tienda la mesa en el comedor de los hechos. Hechos y no palabras. Hechos y no rumores. Dale. Servime la cena. Poné sobre mi mesa eso que estás anunciando. Pinchalo con el tenedor de una evidencia, cortame el entrecoté con el cuchillo de otra evidencia y hacé que yo trague el bocado evidentemente. Porque, hasta ahora, los rumores se fabrican aquí por quienes se alimentan de sus propias milanesas. Porque yo a vos no te entiendo. Vos me agarrás del brazo en la vereda y me anunciás que se va a venir una... Se va a venir una, y en vez de venir una, te vas vos, y yo me quedo en la vereda tratando de no impresionarme. Porque si yo fuera impresionable, entraría en mi casa agachado como vos, hablando al bies como vos, y cuando los míos vinieran a saludarme alegremente, también yo levantaría la medianera de esas palabras sibilinas que me dijiste. Menos alegría y vayan preparándose, porque se va a venir una... Pero yo vengo de vuelta, ¿sabes? Yo vengo de otras épocas llenas de palabras, superfluamente llenas de palabras. No había nada más que eso. Barrios de palabras, tribunas de palabras, países de palabras. Y por eso no creo en los rumores chiquitos. Y muchas veces miserables con que vos querés hacerle la sombra a una realidad que está iluminándonos. ¿Por qué hablas si no sabes? Entristece pensarlo. Claro, a vos vino uno y te dijo, ayer mataron a 30. ¿Dónde están los que mataron? ¿Fuiste al entierro? ¿Tomaste café en el velorio? No, vos no viste nada, no sabés nada. Pero como alguien te lo dijo, vos lo repetís. ¿Y quién se lo dijo a ese alguien? ¿Quién? Ahora explico. ¿Será el mismo que anunció, por ejemplo, que fulano y mengano estaban presos? Y entonces vos venís y me decís, siempre agachado, siempre haciéndote el misterioso. Shh, la cosa está brava. Los metieron preso a fulano y sultano. Y si te digo que anoche lo vi a fulano con una rubia y que hoy almorcé casualmente con mengano, vos me mirás con una lástima tremenda y me decís que es un truco. ¿Cómo un truco? ¿A mí me la vas a contar? Yo estuve con mengano. ¿Cómo que no? ¿Entonces quién era? ¿Boris Karloff caracterizado? Pero oíme, ¿no ves en qué época estás viviendo? Con kilos de realidades, toneladas de realidades. Y entonces, ¿cómo podés mostrarte tan pequeño, tan chiquito y ser un cómplice más en esa carrera de posta en la que los rumores más absurdos, cuando no cínicos, salen de la oscuridad y quieren meterse en el pensamiento de los crédulos? Ya sé, decís que viene del exterior contando con la colaboración de sus personeros, de los que desgraciadamente muchos son argentinos, ¿no? Pero no hables tonterías, averigua primero. Desprecia al malintencionado que te pasa un rumor como quien entrega un billete falso. Y no ves que si es falso, ¿cómo vas a comprar la verdad? ¿O vos no sabías que la verdad está en los hechos maravillosos que hoy nos rodean? Y que la mentira está en esos rumores o calumnias que vos corregiste y amplificaste. ¿A mí me vas a contar que no sabés que son calumnias? ¿Que crees en los rumores? ¿Que pensás firmemente que se va a venir una? Fenómeno la que se va a venir. Vamos, criatura, que somos pocos y nos conocemos mucho. A mí no me la vas a contar. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Gerentes de empresas extranjeras que lo tiene como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional. La verdad, qué premonición la de Daniel. Tenía bien el dato, Daniel, de lo que se venía. Hablaba de mordisquito, Daniel. La verdad que me halaga haber votado. La verdad que ahora lo escucho con la lejanía de estos meses que pasaron. Y la verdad que a muchos que me decían, no, van a hacer lo mismo. La verdad que estoy cada vez más convencido que no iba a ser así. Y que mi voto, por lo menos mi voto, iba en un buen sentido, la verdad. También, qué interesante mordisquito, ¿no? Cómo habla de los rumores, de lo que me dijeron, de lo que dije. A mí me hace acordar lo que pasa con López, que por supuesto, lejos de no querer saber qué sucedió concretamente, nuestra intención tiene que ver con que se descubra. Pero vos fijate cómo la información que teníamos en un primer momento no era cierta, ¿no? Y estábamos hablando a boca de jarro. Estamos en comunicación con Claudio Oviedo, ¿sí? Parte de la cooperativa La Ronda, ¿sí? La Robla. Claudio, te habla Julián Saúd de la revista Martia. Hola, Julián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ahí escuchamos el ruido de fondo de la cocina, debe ser, ¿no? Sí. Ahí está, muy bien. Interesante poder hacer esta comunicación telefónica, primero para poder saber en qué circunstancias están hoy, por ejemplo, una cooperativa como la de ustedes, que tiene que ver con los alimentos y con los servicios, ¿no? ¿En qué circunstancias está hoy la cooperativa? Mira, hoy en realidad la cooperativa está en una situación delicada. O sea, porque nosotros tenemos los servicios que han aumentado enormidad de precio, va, como todo, claro, el mundo le han aumentado, sí, ¿viste? O sea, cosas que venían de 2.000, 3.000 pesos se han ido a más de 10.000 pesos. Uf. Es complicado. Además, bueno, los precios normales de la mercadería, de la venta de supermercado, qué sé yo. Claro. Cosas que vos vas a comprar y que cuando te dicen el precio del volumen que uno compra, te da miedo. O sea, dudás en pedirlo y decís, bueno, la pido, no la pido. Pero tenés que seguir trabajando. No hay otra forma, no puedes mezquinar la mercadería. No, por supuesto. Pero duele, ¿eh? Duele. Sí, muy complicado. Se bajaron mucho, los costos están muy altos y me imagino que la rentabilidad, la ganancia se achicó. Sí, la ganancia se achicó hace rato. Lo que pasa es que, bueno, también el problema que hay es que la gente no tiene dinero para salir a consumir. Claro, entonces hay que bancársela. O sea, el nexo entre los proveedores y la gente lo hace uno, entonces uno es el que tiene que aguantar los costos, ¿viste? Claro. Uno trata de evitar, digamos, tener mayor ganancia para tener mayor clientela, porque si vos agarrás y le transmitís directamente lo que vos comprás al cliente, bueno, el cliente ya ni entra directamente, claro, ni por la puerta pasa. Totalmente. Claudio, Juan Carlos Romero López te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Claudio, yo soy un habitué frecuente de La Robla, estuve el lunes pasado, nos atendió Carlos de León, el mozo más atento que hay en el planeta Tierra. La verdad es que estuve acompañado y la persona que estaba conmigo tenía algunos gustos especiales, que todos fueron satisfechos por los mozos, por el personal del establecimiento. Realmente aparte de tener unos precios excepcionales, de buenos, dan un voucher a los asistentes para que vuelvas, un voucher importante. Nosotros hicimos uso de ese voucher porque habíamos ido en una vez anterior, pero la limpieza, la atención, la cordialidad, el precio, el voucher, sinceramente tengo que transmitirte esto en primer lugar. La 1:45 me está dando un hambre todo lo que estás diciendo. 1:15 estoy ahí. Vamos para allá. Todo esto tiene que ver con la filosofía cooperativa, con dar un buen servicio. O sea, nosotros tratamos de brindar, digamos, o sea, lo que, digamos, tratamos de amortizar los costos, tratamos de brindarlo en calidad de servicio, ¿viste? O sea, tratar de darle al cliente lo que más puede, o sea, tratando de digamos, tampoco quebrar, porque tampoco es el asunto que esto es un negocio de última, es una cooperativa, pero es un negocio que tiene que dar alguna rentabilidad. Claro. Pero tratamos de brindarle al cliente todo lo más posible para que el cliente se sienta satisfecho, venga y, lo más importante, que vuelva. Claudio. O sea, que se vaya con una buena idea de digamos, de la comida, de los precios, de lo que nosotros brindamos, de la atención, y que, bueno, que vuelva y que le comente a sus amigos que la mejor publicidad que uno tiene es la gente que viene, que sin ningún beneficio, claro, dice: yo fui a comer ahí, me gustó, qué sé yo. Bueno, esa es la mejor publicidad que uno tiene, más que radio y, digamos, está bien, uno lo ayuda, pero en, claro, realidad el boca a boca es fundamental porque no hay beneficio ahí. Claro. Claudio, esta radio tiene, ya que dijiste radio, esta radio tiene muchísimos oyentes, y los tienen en el conurbano y, por supuesto, en Capital. ¿Se te ocurre algo que nuestros oyentes vayan y que mencionen esta entrevista o algo y digas, no sé, le invitas una copita de Jerez o sí, un vasito sí, de vino? No hay, sí, por favor, no hay ningún problema. O sea, acá nosotros tenemos algún tipo de invitación, tenemos brindis, tenemos muchas promociones para, digamos, mesas grandes, o sea, más de 10 personas, tenemos bastantes promociones, tenemos todo tipo de menús, digamos, armados ya, que por un precio, digamos, X, porque tenemos 4 variedades, no me recuerdo el precio ahora, pero por un precio X tenés entrada, tenés comida, tenés el postre, bebida libre. Bueno, o sea, bien, mirá, nosotros tenemos bastantes promociones. Vamos a hacer nuestras reuniones de ahora en adelante, ahí, todas nuestras reuniones. Y vamos a invitar a los oyentes a que vayan, conozcan, sí, que comprueben que estamos diciendo la realidad de un lugar limpio, sano, con buena atención, con buen precio, con promoción y además con compañeros que no están atrás de hacerse millonarios, sino de tener su fuente de trabajo. Exactamente, lo único que quiere uno es, digamos, trabajar y, o sea, estar tranquilo, digamos, con la gente que viene, brindarle el mejor servicio. Y bueno, uno no tampoco quiere, digamos, trabajar un día y vivir un mes, ¿viste? No, claro. O sea, Claudio, uno trabaja todos los días acá. ¿Cuánto hace que son cooperativa? Nosotros somos cooperativa hace un año y medio, más o menos. ¿Y 14. Por qué fueron cooperativa? Bueno, la historia nuestra es que uno de los socios, digamos, de la empresa, sí, de la SRL, manejó mal el negocio, no sé qué fue lo que hizo. La cuestión es que en un momento, digamos, él dijo que la Robla estaba quebrada, que no se quería hacer cargo de nada, que nos hiciéramos cargo nosotros, que él la dejaba como estaba, con un montón de pasivos, por supuesto, ¿no? No te, sí, iba a dejar funcionando, claro, correctamente. Claro. Entonces, bueno, en ese momento nosotros tuvimos que decidir entre agarrar y dividirnos y cada uno agarrar el diario y empezar a buscar trabajo, o, bueno, empezar con esto que era nuevo para todos. Claro. O sea, claro, tratar de afrontar algo que no era lo nuestro, para a ver qué es lo que pasaba. Y, bueno, por ahora estamos con muchos, o sea, con muchos altibajos. No te digo que es fácil manejar un negocio porque uno nunca lo ha manejado y estamos en las primeras armas, digamos. Pero bueno, ¿les vino mucho todavía de gas? ¿Eh? ¿Les vino mucho de gas? El gas todavía no ha llegado. Que nos vino mucho fue de la luz. Ajá, ¿cuánto? O sea, y nosotros estamos pagando casi 16.000 pesos. Upa. Eso. Pasa que, bueno, es necesario, o sea, no podés prescindir de la luz, no podés agarrar y dejarla a la gente con una vela en la mesa. Te vamos a acercar, romántico. Te vamos a acercar un abogado para un amparo, Claudio. No, de verdad, sí, de verdad. Bueno. Tenemos esto es una actitud general que nosotros en este programa tratamos de llevar adelante. Ser solidarios, ayudarnos entre nosotros, no importa, ni te preguntamos el color político, ni nos importa en este caso. Son trabajadores, han hecho un tremendo esfuerzo, son un ejemplo para otros que a lo mejor atraviesan la misma situación. Es que hay muchas, o sea, nosotros nos enteramos porque, bueno, nosotros estamos en esto, uh-huh, y nos enteramos muchas veces que comentarios de otros compañeros, que sé yo, que hay muchos locales que están cerrando y los dueños se borran. O sea, claro, cuando no ven, no ven la ganancia que ellos desean y que necesitan, lo primero que hacen, quiebran y se van. Claro. Y arreglate como podá. Y vos que vivís del día a día, tenés que agarrar y decir, bueno, ¿qué hago? A eso iba, Claudio, justo te quería preguntar, porque hay muchas, como decís vos, muchos comercios y muchas microempresas en estas circunstancias, y yo sé que, como también insisto, dijiste vos, que no es fácil, la verdad, decir, bueno, muchachos, nos sentamos, nos organizamos y, no es fácil. Y nos ponemos a trabajar para nosotros mismos. ¿Ustedes tuvieron contacto con otras cooperativas? Nosotros en nuestro barrio tenemos Ale Ale y esas. Bueno, nosotros, digamos, el primer contacto que tuvimos, porque en el momento que nos dieron, digamos, la noticia esta, se nos cayó el mundo, ¿viste? Claro. O sea, no sabíamos para dónde, salimos de la oficina del abogado de la empresa y salimos a la puerta y decimos, bueno, ¿para dónde vamos? O sea, ya, ¿a dónde vamos? Entonces fuimos a Ale Ale. Ah, ahí nos atendió a Andrés Toledo, que es el presidente de la cooperativa de Ale. Uh-huh. Y él, digamos, nos guió, nos dijo, bueno, miren, muchachos, nosotros lo hicimos así. Si ustedes quieren, yo les puedo dar una mano. Por supuesto, le dijimos, no hay ningún problema. Él, digamos, desinteresadamente, claro. O sea, nos dijo, mirá, yo te voy a presentar una persona que ella los va a guiar, digamos, la abogada, claro. Que ella los va a conectar con cómo tienen que hacer los primeros pasos para... Porque tampoco es sencillo, digamos, legalmente. O sea, no es que nos juntamos y mañana abrimos la cooperativa, claro, ¿no? Claro. Hay que seguir unos pasos legales que a veces son complicados si vos no sabés a dónde tenés que ir. Uh-huh. Entonces solo no lo podés hacer, siempre necesitas la mano de alguien, que alguien te dé una mano. Qué importante. Y bueno, Andrés nos dio una mano terrible. La unidad en acción. Te agradecemos, Claudio. No, por favor. La dirección es Chacabuco 82. Así es. Y esto van a poder encontrar ahí la Robla Cooperativa, ¿sí? Así. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, un placer. Hasta Estamos luego. Con Claudio Oviedo de la Cooperativa La Robla, un gran restaurante. Vamos a invitar a los oyentes que vayan. Sí, Chacabuco 82. Vayan, digan que escucharon Radio Rebelde, cómanse una tortillita de papa, una paellita, lo que sea. Muy bueno, ¿eh? Es realmente muy bueno. Lo recomiendo especialmente. No nos queda otra. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. ¿Qué tal, chicos de Amartya? Juan Cinguita de Flores. Mi comentario es el siguiente. Estoy, alarmado por la señal de C5N con la onda que le está dando permanentemente a Massa. Ya estoy empezando a desconfiar de ese canal. Bueno, abrazo, chicos, gracias. Buen día, queridos chicos de Amartya, habla Mora. Lo que queda claro es que algunas encuestas hay que tomarlas con pinzas. Por ejemplo, la de Graciela Roemer, que dice que si bien hay descontento, la gente no quiere volver para atrás. Y yo le contesto que hoy somos más del 49% que no votamos a este gobierno, que ya no queremos esto, porque de movida nos bajaron el sueldo a la mitad y ahora nos quieren seguir matando con el tarifazo. Así que hoy somos más del 49% ya. Bueno, les mando un abrazo grande. Hola, Marte, Julián de Parque Chas. No sé si yo estoy muy cebado, pero, o no sé qué, pero me parecen re lentos los kirchneristas, salvo excepciones, me parecen que están re dormidos, re lentos, desapasionados, salvo Santoro, Moró, Mario Seco y alguno que otro más, después están todos fríos, desapasionados, lentos, no sé si es una impresión mía o estoy yo tan caliente que todos me parecen lentos. Un abrazo. Sí, buen día, muchacho Jorge de Flores. Escuchando a Mordisquito, en honor a él, dejen de pasar mensaje de estos recontra hijos de mil putas que critican al kirchnerismo y se hacen los pelotudos con este lacra de Macri, esta basura, este imberbe, este por favor, filtren como hacen ellos. Decirles si a nosotros no pasan algún mensaje, Mitre, en la red. Decirles que preguntarle si no pasan algún mensaje. Chao, gracias. Sí, buenos días. No se puede creer este colonizado de José Luis. El ciudadano común no puede tener un teléfono bueno, no puede tener buenas zapatillas o no puede pagar el cable. ¿Por qué no puede tener todo eso y tener las tarifas baratas? O no nos merecemos tener el derrame. Solamente las 40 familias se pueden liquidar la Argentina y dejarnos la deuda que estamos pagando todavía. Porque este señor no dice nada de la deuda privada que estamos pagando todos los argentinos. No se asusta este tipo. Sí, queridos compañeros de Amartya, mira, yo tengo 67 años, ni en pedo hubiera votado a Macri, ni ahora ni nunca, a pesar de que no soy peronista. Me enamoré del kirchnerismo cuando no al ALCA, así que desde ahí empecé hasta que terminé militando, ¿eh? Tengo 67 años y las pasé todas, Ramón de Balvanera. Un abrazo grande, queridos, sigan para adelante, pero no discriminen a los jovatos, porque los jovatos también tenemos nuestros huevos. Chao, un abrazo. Querido San Martín, quería decirle, estamos arriba de la rebelde, hasta los gorilas nos escuchan, buenísimo. ¿Vieron ese cumpa que dijo que uno de los chones, porque su papá está éxito? Nos están escuchando hasta los otros, vamos a... Estos eran los mensajes al 4524-7816. Todos muy contentos con el mensaje de José Luis, que es un mensaje de la otra tanda, ¿no? Que había hablado sobre los kirchneristas. Sí. No, que al compañero que dice que no discriminemos a los viejos, por supuesto, no vamos a discriminar a esos viejos. Era un análisis. Macri, simplemente un análisis. Estamos haciendo. Estamos en ese rango. Y a los viejos chotos kirchneristas también los creo. También hablaban sobre el tema de C5N y cómo la figura más allá. Yo quiero decir dos cosas. Hay una de cal y una de arena. Una que tiene que ver con los vínculos o las relaciones que puedan tener con ese sector del peronismo, el canal, que es evidente. Y otro tiene que ver con el rol político que Massa ocupa y que lo quiero enganchar con el otro mensaje del oyente, esto que vea los K un poco lentos. Mismo que decía Cristina, faltan ideas. Entonces me parece que más allá de lo que a uno le pueda asusar la imagen de Massa, también hay que ver que dónde está la iniciativa, ¿no? Digamos, nosotros decíamos, este cacerolazo del 14, si bien, por supuesto nadie se lo puede atribuir, pero me parece que tiene que ser una iniciativa de la oposición, que si bien lo es en la Cámara, pero en términos comunicacionales, políticos, me parece que una cal y una arena, me parece, con el tema Massa. Están tomando... Para ser justos, no sé si el objetivo es ser justos, pero quiero decir, hay algo que tenemos que ver, que tiene que ver los kirchneristas, digamos, el kirchnerismo como cómo se para en términos opositores, sí. Tengo un mensaje de Greta. Dale, diga los mensajes. Greta Romario, tiene razón el viejo, el señor mayor producto de desperdicio humano, tradúzcanlo. Sí. El kirchnerismo nos cambió la cabeza, gracias a Dios. Lambaré Paragua, Néstor Grindetti, intendente de Lanús, es un inoperante, no hace nada, ni hizo nada, y viene al barrio a escondidas, se saca fotos y vuela. Cumpas pueden difundir, no tenemos otro medio, solo ustedes. La última vez que nos difundieron nuestros problemas, vinieron al toque. Mira. ¿Quién? Lambaré Paragua. Ah, muy bien. Lambaré Paragua, se ve que... Bueno, se nos acabó el programa, porque ya está ADN Nacional y Popular, el señor Javier Vicente, listo para salir a la cancha. Gracias a todos por llamar, escuchamos todos los mensajes, pasamos todos los que podemos. Vamos a seguir escuchando después de esta hora. Muchas gracias al señor Juan Carlos Romero López por su presencia, como siempre. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene. Y nos vemos el jueves en la calle, cacerola en mano. Hay que desempolvar la canción. Cacerola. Yo desde el 2001 que no la uso. Cacerola, silbato, bocina, grito, algunos chifle. Compañeros hacen cuestión de que sea una cacerola. Lleven lo que sea. Que un silbato, lo que sea. Bombo, a mi hija le doy una trompeta, le come trompeta, la cabeza. Bubucela, todo, lo que sea. No fuimos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Matías. Chau, chau. Muchas chau. Gracias por todo. Este programa no lo hicimos solo. Mabel Batirola detrás de los controles. Encerrar. Pulir. Ahí está, ¿eh? Y el señor Pablo en producción. Ahí está, maestro. Y como siempre... Que se llama Nahuel Gutián. Para mí es una mala persona. Tenemos que... No, es terrible. Esto es bullying radial. Esto fue No Nos Queda Otra. Nos vemos mañana. Mañana va a estar el señor Santiago Moura Dian. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Ercolini ordena.